desbordan los océanos. Ya no existe razón para seguir nadando y naves amenazan con una exterminación. Somos una especie en peligro de extinción. La evolución para poder llegar a ser mejor. La evolución, memoria virtual, recordar más, operaciones a pleno pulmón. Investigan tu cerebro, capturan los cuerpos para la investigación. El mundo casi destruido y está. Los insectos aliados refuerzan nuestro bando y las cucarachas nos estrechan sus manos. Y ofensiva a los invasores, ofensiva a los traidores, ofensiva a los invasores, ofensiva a los traidores. La tierra está alerta, la raza ya no es pura. La evolución es la mezcla entre todas las culturas y el funk a punto de la desaparición. Somos una especie en peligro de...